有。 Hola, bienvenido a la Feria Orgánica. Acá tenés estos chocolates que los hace el papá de Wichi. ¿De dónde va? Vos ya lo conocés, sí, ¿no? Sí, siempre sí. Lo nombrás. Sí, sí, es que es la verdad que es el dueño de este galpón acá en Palermo. ¿Es un galpón orgánico? Es un galpón orgánico. Tenés el sector de los basuraos. ¿Qué es basurados? Son gente que no come nada que venga de la basura. Ah, mira, qué bien. Sí, bueno, está todo dividido así en realidad, por gente que no come nada de algo. Claro, gente que no come nada que tenga ojos están allá, sí, lo ves allá. Sí. Bueno, los que no comen nada que venga de la basura acá, los que no comen nada que venga de impresoras, son los que están acá. Sí. Y vos, ¿qué sos? No, ¿Vos no comés qué? Yo lo que no como, no, yo no como cosas de metal, por ejemplo. Bueno, entonces tenés que ir con los que no comen nada que venga del metal. Sí. Y bueno, básicamente ¿y vos es cómo eso. Te definís? Yo vendo unos quesos carísimos y con eso vivo como un rey. Está muy bien. Sí. Así que... The mush. No, no, sí, Ah, son no, no se tremendos, puede son creer. Bueno, tremendos. Pink Moon de vuelta, ¿no? Pues no estuvo al aire la semana pasada, es en vivo, son las 16:10. Y abríamos con Non, la banda de Boy Rice, haciendo. Inch Claro, haciendo Solitude, Nails. Soledad. Soledad, que es un hermoso disco de. Que creo que se llamaba. Algo de Flame, Receive the Flame, algo así se llama. El disco muy lindo de Non, lo recomiendo, es todo así, es todo loop, es un lindo disco de loop. Y recién era Colin Newman haciendo Y Juro, Y juro. o Y Jurado, no sé. Sí. Pero Y de como acompañante, ¿viste? Sí, No de Y es de. raro el nombre, Sí, ¿eh? Y Juri, del primer disco O AZ. capaz que es un homenaje al cirujano plástico, a Juri, Ah, ahí está. cuando le hizo un implante, porque ahora, viste, Claro. está tocando Wire de vuelta, Sí, le puso un dedo. y le puso un dedo de más, Sí. para hacer una cejilla, Y que no podía. y que ya, claro, pues ya cuando sos más viejo, ya la cejilla te cuesta, Y porque sí. perdés fuerza en la mano, y este es un dedo biónico que te hace una cejilla perfecta. Entonces Es puedes hacer como no usar el cosito ese, se el le pone el diapasón. diapasón. Claro, es un diapasón, pero de dedo. Escuchame, Marquitos. Bueno, del primer disco de Colin Newman se llama AZ, como la editorial de los manuales de la Sí, secundaria. sí. ¿Seguirá estando AZ? ¿En la secundaria? ¿O Seguramente. Santillana también? ¿Seguirá? Seguramente sí. El Santillana Celeste no me lo olvido más, ¿eh? Y bueno. Era caro Santillana, me acuerdo, ¿eh? Yo Había un tenía. mercado negro de. Yo me acuerdo que es más. Se golpeaban Epa. las puertas de las divisiones Sí. para vender los Y libros. sí. Estaba muy bueno eso, ¿eh? Yo vendí Y varios. sí. Pero qué mafia era, ¿ves? Qué monopolio era. Porque el tipo te pedían eso. Y si no tenías ese, no podías usar Bueno, cualquiera. toda la cuestión de las editoriales, no sé si vos viste alguna vez, yo he visto, ¿no? Yo esto lo digo, no me lo contó nadie, yo lo vi con mis propios Vos lo viste con ojos, sus propios ojos, ¿eh? a docentes, chochas, llenas en el subte, Claro. llena de bolsas con libros, porque van, le regalan los libros, le Claro. frotan la cabecita un poquito, y entonces ellas van chochas Y ahí, dicen, el y Santillana dice, verde, si no es el yo no verde, sé nada, le pongo un uno. que el nuevo celeste, que el no, el anterior era celeste y el verde es lo mismo, nada Sí. más que te para No, pero acá vamos a usar el terrible. verde nada más. Sí, En el terrible. celeste no, no sirve. Y así. Bueno, es que me gustaría saber en qué anda eso, si seguirá Sí, así. ¿En así. serio? Pero onda un manual para todos y que tiene que ser el mismo. Y no sé, la verdad que no tengo idea. Yo no te lo puedo Me asegurar. gustaría ver un Cuando el manual, ¿eh? heredero llegue a Ah, esas claro, ahí instancias, vamos nos vamos a enterar. a enterar de todo. Va a tener la computadora igual, viste que tiene la computadora del gobierno y ¿Qué esas tienen? Con cosas. un Encarta. ¿Eh? Con un Viene con Encarta. un Encarta El Encarta adentro. de Sofovich Edition, que es el que dejó él Sí. antes de morir. Viste que Sofovich en ese punto es como Salinger, que él había Era desarrollado, Marcos, por era. eso, había desarrollado un. Salinger dejó un montón de libros escritos Sí. que dijo que no se pueden publicar hasta que pasen 50 años de su muerte, no sé cuántos años de Y su ya muerte. obviamente la editorial Y dijo están sí. en una caja fuerte, en ¿En serio, sí, serio? posta. Ah. Y ahora, porque el tema es Pará, que medio se están mentiroso. por cumplir ahora esos años, me Claro, pero parece. ¿vos te parece que es verdad? Mirá, yo quiero decir porque yo a Salinger le creo. Sí, pero Y al abogado de escúchame. Salinger también le creo Claro, yo no mucho. le creo. O sea, el tipo que. Las editoriales van a arrancar los ojos para editar Y eso. sí, bueno, está bien. Ese es un lindo espectáculo también. Ojalá. Y bueno, lo que pasó con Sofovich es que él, en los últimos años de su vida, había desarrollado Sí, un la Encarta. capacidad para programar. Era programador. Claro, muy buen Y programador. tiene un montón de aplicaciones, pero que dijo para ganar el póker, eso Para ganar el póker, que quedan pero con para. historia. ¿Cómo ganar el póker con los Con egipcios? los O egipcios, sea, claro, y te explica, antes de jugar la carta de Blackjack, te lo Sí, asocia con un mito todo griego hincha y. pelota. Así como hacía René Laván, pero Claro, apostando esto. pero es apostando. No puedo apostar más Sí, rápido, claro, decía. Y sí. te cuentan la Y historia. después lo que tenía también que desarrolló es una máquina mágica para hacer guiones de obras de teatro en Carlos Paz. Ah, está bien. Y vos le pones, te dice, bueno, entonces vos pones en un lugar cuántos personajes tiene que haber. Claro. Entonces vos decís, no sé, dos mujeres y tres tipos. Claro. Y entonces vos lo pones ahí, y la máquina te saca como la computadora de Batman, te Claro. saca una tarjetita y que te Y te dice. dice Emilio Dísil, es porque te dice los Claro, actores te dice los también. actores, te dice cuántos culos al mismo tiempo tienen que estar en el Sí. La escenario. cuñada tiene que estar buena y Emilio Dísil que el coso de la mira cuando la mujer no lo ve, Claro, esas y todo cosas. así. Tres veces por escena. Claro, y te lo arma y te lo arma también con los nombres y todo. Claro. ¿Ves? Bueno, bien, Marcos. Y eso se va a abrir el año que viene. Ah, también. Pero menos tiempo, eso fue un año. Sí, un año nada más, porque después ya. Después se sabe que se le va. Marquitos, estoy cansado. Sí, ¿por qué estás cansado? Y porque mucho DJ. Y estoy el laburo podrido. Del DJ. Todo, sí, sí, ahora estoy podridísimo. El que. Sí, ya me trabajo es el que va a las 5 de la mañana al puerto, no, de la Sí, y el, que, sale a las 7 de la mañana no trabajo, no, es una porquería. Pero bueno, ya vamos a conseguir otra cosa mejor, como por ejemplo el repositor de. Me gustaría estar en un stand, viste que ahora hay ferias de guitarristas. Sí. Y en un stand ahí de guitarristas. Ajá. Todo el tiempo haciendo solos de guitarra todo el día. Mira. Bueno, Marquitos, pará. Sí. Hay mucho para hablar, demasiado. Muchas películas, mucho, bueno, muchas historias de vida. Para contar de Uruguay, la gente del Uruguay está diciendo, ¿y cómo esta vez? ¿Cómo le fue? No. Bueno, Uruguay, la fiesta subtropical, que le mando un abrazo a todos los chicos de la subtropical. Increíble. Para mí es un fiestón. Un nombre igual, tratándose de la fría Montevideo, gris, sí. Y todo, ponerle subtropical es una ironía, es un chiste del destino. Y yo creo que también es como un oasis, ¿no? La gente quiere. Vos vas, ¿viste? No entiende la gente qué significa tropical en Montevideo. No, porque vienen, vos no, pensás que vienen, Marco, de. No sabes nada. O te llegan a escuchar los uruguayos. Vienen te de 40 atropada. Años de vestirse de negro, sí, tambores. Tenían, Marco, tienen mucho depresión y cocaína. Mucha, ¿tropical qué es? Tiene mucho. No ves que no entendés nada. Macondo, todo, justo mi amigo está por editar un compilado de Macondo con todas. Banda hasta de salsa uruguaya. Ya sé que hay. No, ya sé que hay, me está diciendo que tropical. No, tropical que eso, hemos, pero yo hemos pasado acá Caribe con K, por ejemplo. ¿Caribe con K son de Uruguay? Claro, ¿no? Hemos pasado Caribe con K, pero así que no me corras por ese lado. No, vos estás diciendo que no existe lo me tropical. Me corro a mí mismo, bueno, por ese lado. No, bueno, la cosa es que lo bueno que tienen, que acá no tenemos, porque hubo una tragedia, es que tienen sótanos. Y el sótano, claro. ¿Cómo garpa el sótano? Es increíble. Sí. Sótano. Bajás y en las escalinatas al revés que en la cancha de fútbol, que subís y salís motivado. Acá bajás y te motivás abajo. Bajás y viste todo así. Y se arma. Y temprano, se arma temprano, que es lo más lindo. No, así que impecable. La fiesta, como todas las veces que fui, muy bien. Te tengo que contar algo terrible a la vuelta. Donde pasó la vuelta. ¿Qué pasó? Salió 40 minutos tarde. Sí. Sí, la gente aplaudiendo. Sí. ¿Así? 40 minutos tarde. Unas viejas racistas al lado atrás mío. Sí. Que los de Colonia Express se iban antes que nosotros. Sí. Qué raro, Colonia Express saliendo antes. Como, tiene razón. ¿Cómo puede ser Colonia Express? No, es que ya eso es como que te metan, sí. Y sí. Los Colonia Express siendo giles, ustedes pagan mal y nosotros así. Claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Fue el lunes que hubo un temporal. Ah, sí. Y bueno. Se movió mucho el barco. No, espera, eso fue. Esto es lo más grosso. Estábamos por entrar al barco, el barco era chiquito. Yo nunca había ido en un barco chico, siempre fui en barcos grandes. Sí. Ahora, son increíbles, porque el barco era muy chiquito, era como una lancha techada casi, sí. Del Tigre, sí. Pero en el medio había un free shop, es como que se las ingenian para meter un free shop. Sí, sí, sí. Me senté en lo del free shop, bueno, cuando estábamos entrando a la lancha, aparte entras como lancha, porque entras como medio al coso. Sí, sí, así son las de Colonia Express. Bueno, se movía ya parado, claro. El barco se movía, uy, sí. Esto, bueno... La gente es media nerviosa, estaba la gente. Y en eso, por los parlantes dicen, vamos a arrancar. Sí. Se va a mover jodido. Así lo dijo el tipo. Se va a mover jodido. Así que... Pero no va a afectar la seguridad. Claro. Todo el mundo se quedó con la primera frase. Silencio. Sí. Y empieza... Pero terrible fue. No, que a vos no, te ojalá, ojalá, a vos ojalá te quijó, Esperá, porque esto es lo mejor de todo. Al lado mío tenía un gringo que estaba así agarrado. Sí. No, se movía feo, no era hip hop, ojalá era hip hop. Yo estaba al lado del fullón y en eso se empiezan a caer las botellas. Yo solo viví en Colonia Express. Bueno, esperá. Está buenísimo. Y en un momento que ya era la muerte. Sí, se cae todo. Se cae todo. Es la aventura del poseidor. Olor a perfume. Sí. De que se vea roto un perfume. Sí. Y la muerte con olor a perfume. Dije, claro. Esto es muy poético. Dije, claro. Pará. Entonces, y no vomitaban, no repartían bolsitas. No, eso. Repartiendo bolsitas full. Todo el mundo así, bolsa acá, bolsa. Yo estuve a punto de pedir. Pero creo que si la pedís es que para. Sí, es que te habilitas. Sí. Dije, no voy a pedir porque la voy a usar. Entonces me quedé así, sin pedir bolsa. Oliendo el perfume y viendo cómo se caen los Jack Daniel. Todo muy, muy poético. Y después dije, qué boludo, voy a escuchar música, a lo mejor, claro, porque claro. Escuchaba todos los nerviosos, sí. Así están todos re histéricos. Y entonces, claro, me puse música y ¿qué se me pasó? Me puse algo muy arriba, porque si me ponía algo para hacerme el canchero y deprimirme me más. Me puse Spectrum claro, para morirme. Para morir. Sí, no. Spectrum en el Colonia, en el micro sí, pero ahí dije, no, ni en pedo. Y no, puse una banda que se llama. Una banda que es como de disco. Yo pasé acá un tema una vez, como que disco New Age. Ajá. Que los temas hablan de Hare Krishna, dicen en medio. Tuvo un disco del 78 que se llama. La banda era, ¿cómo se llama? Raza se llama la banda. R-A-S-A. Y que es un disco que es muy bueno. Y no, pobres chabones no pudieron. Y te ayudó, salir, digamos, sí, a cruzar montón. El Río de la Plata. Y disco Hare Krishna. Lo bueno es que el viaje es una hora. Sí, pero claro. Yo una vez fui de Buenos Aires a Montevideo directo, puerto a puerto. Sí, yo también. Se movió. Y se movió 3 horas. No. Y el barco grande, ojo, porque yo estuve en una lancha de Colonia Express que se mueve para todos lados. Así, que se caen las botellas y todo. Sí. Pero cuando se mueve el barco más grande, para mí es peor. Y bueno, yo nunca vi que se mueva. Porque es uno es como una cosa para arriba. Y de golpe para abajo, bajo, bajo, bajo, bajo, y después para arriba. Meneaditos. Claro. Sí, meneaditos, pero rebajado. Un meneadito rebajado. Suavecito para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Me gusta. Pero eso, a nivel vómito, te mata. Claro. Te mata. Es un. Es tipo. Pero ni, bueno. Ni abrieron, obviamente. Igual yo no vomité. Sí, no, yo no vomité. No, yo tampoco. Yo me invitaba mucho en el Falcon cuando éramos chicos. Sí. Bueno, nuestro padre tenía un Falcon verde, lo que emociona en los 70. Sí. Pero yo me vomité mucho en ese Falcon. Ya había unos diarios para mí. Me acuerdo que entramos y yo ya tenía un diario. Sí. Y eso hace mal, porque el diario te llama. Y sí, dice, dale, lanzate, dice Clarín. Claro, y el. ¿Sabes qué ponían en los vómitos de la. Porque está todo alfombrado el buquebús? Sí. ¿Sabes lo que ponían para el vómito? ¿Qué? Las piedritas de gato. Cuando caía algo ahí. Cuando ya. No, bueno, pero en realidad te dan las bolsas. O sea, vos tenés que pedir la bolsa antes que. No, bueno, pero la bolsa a veces se puede pedir, a veces no. Sí, le convidé un chicle al gringo. Ah, mira. Porque el chicle hace bien para el vómito y todo eso. Chicle de menta, le digo. Me dice, ¿qué es? Me dice. Se pensó que le está dando LCD, no sé. Le digo, bubblegum. Acá yo no puedo hablar bien inglés, pero ahí. Es lo que se puso contento. Mira vos. Así que le salvé la vida, puedo decir. Buenísimo. Sí. Maldito. ¿Y la fiesta estuvo bueno? La fiesta estuvo muy buena. Sí, buena. Bailan todo, es terrible. Ajá. Ellos abren con Afrobeat y claro, bueno, ahí está Uruguay, el tambor uruguayo, ¿no? Abren con Afrobeat y la gente baila Afrobeat. Que acá solamente iba a Afrobeat a tres hippies en el Conex. Los tambores, Uruguay y los tambores. Claro, sí. Y bueno, y después, pero eso lo voy a contar después. Fui sin dormir a la feria de Tristán Narvaja. Ah, sí. Porque si dormís al pedo. Salimos, fuimos al Marbella, mi bar de Montevideo. Yo la que ahí, voy, la semana que viene. La semana que viene no hay pimón porque estoy yo en Uruguay. Un caliente con un café. ¿Y qué es un caliente? Un tostado. No sabe nada, Uruguay, vos al final. Y un caliente. Nunca eso te lo dicen a vos, boludo. Estos uruguayos son truchos los uruguayos que te invitan a vos, no son de Uruguay. Un caliente. Vamos a reírnos, mirá cómo el porteño dice caliente. Yo no digo nada. ¿Cómo le dice caliente al costado, verdad? Un caliente. ¿No es un caliente? Vos esperá. Y entonces. Fui a la feria de derecho temprano y la posta era ir temprano. Usted es hijo de puta la otra vez, que sí. Iba a la una, que ya cierra todo, ¿no? Temprano conseguí todo, pero aparte te vas por las periferias, pero conseguía. Es muy loco eso, porque en solo 3 cuadras no hay tanto ave rapiñera como acá con los vinieros. Entonces encontrás cosas que por ahí te las revenden a 3 cuadras, pero no está. El revendedor no pasó antes, es como que, bueno. Sí. Entonces te llevabas por ahí un citarrosa a. 7 veces más barato, a 3 cuadras, claro. Tirado en el piso, qué cosa. Así, igual traje de todo. Traje John Kay, conseguí barato. Mira. De los buenos, del 70. Conseguí Tercer Bass, que es una banda de hip hop. Ah, muy bien. Ahí en el medio del coso. Como Johnny Cash. Un 7 pulgadas, esto es lo más loco que conseguí. 7 pulgadas de Creation de The Times, la banda del tipo de Television Personality. Sí. 7 pulgadas de Time. No, y un montón de cosas. Y Uruguay, ¿viste? Uruguay, sí, la verdad que muy bien, la feria terrible. Pero bueno, hay que buscar, obviamente. Y bueno, Martí. Sí, vamos a la música. Vamos a música y después volvemos. Arriba, Marcos, ¿eh? ¿Eh? Arriba los corazones con esto, loco. Sí, qué lindo tema. ¿Y con qué lo paso? Con este que sigue, listo. Mira que son 4 y 4, ¿eh? Sí. Bueno. 8. ¿Te ayudo a sumar? Bueno, la música de Pink Moon hoy era primero Ultra Beat de Sin haciendo Qué Mercy Seat. noventosos. Porque es así, Es ¿viste? Mirá, así. mirá, mirá esta remerita rayada que me puse. Ah, y tenés los lentes de la mosca. Sí, tengo los Cuando no lentes, era, cuando no eran la ¿viste? mosca y eran cool. Sí. Y recién era Super, pero Super en vez de la U, una V, Sí, ¿no? usan mucho, me hinchan un poco las pelotas. Están usando la U, pero la B corta. Porque Bien. yo para mí es ver. Claro, haciendo brillar. De su disco Pegasus del 2012, es esto. Pegasus también con B corta, la Si U, vos me hincha escuchás, bola. sí, si vos escuchás, en este caso me parece que estaba bien para googlearlo, si no, no lo hubiese encontrado nunca, te digo. Ah, bueno, es verdad. Pero si escuchabas la voz de la chica, decías, esa chica canta como Rosario Es Blefari. Argentina, Y es que claro. es argentina, ¿viste? Es Muy argentina bien. y va por el mundo llevando la voz del Horacio indie, Guaraní, Rosario la voz Blefari del y el indie charango, argentino, Argentina. noventoso, ¿viste? Así. Argentina. Sí. Bien, y bueno, y era haciendo. Sí, Ya. tema genérico, pero Te bien. Rinden imagino. por ahí para la calle, Rinden, ¿no? Esas rinden. cosas. No para la escuchar en tu casa, me Yo parece. lo descubrí la otra vez en una lista que me bajé al voleo para ir a caminar fuerte, que volví a caminar Claro, es para fuerte. caminar fuerte. Y dije, ah, está lindo esto, no sé qué cosa, y ya está, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Tampoco voy a ser fan. Hoy ya no me haría fan de nada igual, ¿viste? No, bueno, hay cosas que Pero son una bueno. cosa, son para escuchar en la Claro. casa y otra cosa es para. Upa, Se te cierra la persiana sola, Ah, porque subiste a un nivel en donde eso. Ahí está, Bueno, igual ahí está mira, bien, justo salió el sol de vuelta. No, sí, mira qué linda Che, iluminación. vamos a leer un poco del chat. Léete Porque el en chat, el por favor, chat la está la gente. gente diciendo. Por ejemplo, acá Chow dijo: esta es la repetición que le gusta a la gente a propósito del Tema de tema de Non, Non. sí. Repetición como los sketches de Olmedo. Estoy siempre esperando la parte de la batería que hace tum tum, dice Mambi. Tum tum, no sé qué batería hace tum tum, mami, en un sketch del medio. Bueno, no, es una metáfora. No Bueno, yo importa. no tengo la metáfora. Mambi tiene que entender eso. Robocolín, dice Cachou, hay como visitadores médicos de editoriales. Te regalan bolsas de tela, ni libro te dan Ah, de claro. a las señoras de coso. La lista de rimas, afinador de piano tal vez. Esto ya son cosas que ya no sabemos de qué están ¿En hablando. dónde fueron? Sí. Un nombre que aleja público en Montevideo, dice Uf, dice AT&T, que es Sí. este que es montevideano él. Sí. Y me imagino que habrá hablado de lo tropical. Claro. Olor a perfume te descompone peor, dice Dave No, Bixby. pero es la poesía. A mí me pareció que era una linda muerte, morir Bueno, con olor a perfume sí, caro. claro. Un decadentismo, ¿no? Vamos a decirlo Está así, bien, sí. ¿no? Tuberculosis y perfume caro y me Sí, hundo. Igual sí. sabés que el Río de la Plata no tiene más de No, pero 5 pará, metros. pero el que no se que se encalla es el Isabel, pero Sí. este se hunde. No, este se hunde, pero vos quedás flotando ahí y te sacan No, más o enseguida. menos. Yo miré abajo si tenía el salva, lo toqué al Sí. salvavidas. Joe sí pregunta algo interesante. ¿Nadie aprovechó para llevarse unos relojes? No, pues estaba cerrado con candado el frío. Ah. ¿Salió Fainá de Orillo? Dice Mambo, hablando como si fuera una telenovela de Rodolfo Ledo que Sí, habla con el slang sí. así, Sí, sobreactuado. no, yo solo voy al Marbella y fui a donde los supersónicos filmaron el video, a Las Flores. Ah, sí. Ahí estuve Porque yo. llegué con y fuimos ahí y me acordaba del video de los supersónicos. Sí, no lo Y viste acoso ¿a quién? Al a Garza. Pero Garza. Garza también, encima lo peor que Garza, le pasó unos danjos que Garza hubiese hecho, Y bueno, le hubiesen puesto un palo tipo limbo y ya se hubiese está, hecho ya está. Vos sos bailar. al revés, como ahora Garza es famoso y tiene No, éxito. pero Garza también te me avisa. Yo en mi Facebook, que para lo único que sirve es para informar, Sí. ahí estaba, señor Garza. ¿Cómo no? Yo me enteré de su película por las redes Bueno. sociales. Bueno, Mambo dice bien hermosa la música hoy. Este comentario se zarpa en Hister, pero yo escuchaba a Super cuando se llamaban Pegasus. Signo de admiración, sí, la verdad Y que. tampoco es para tanto. No, está bien, pero es este. Es loco eso, porque es verdad, se llamaban Pegasus. Después se cambian el nombre a Super, Sí. y entonces al disco le ponen Pegasus, porque el Sí. problema con eso, cuando vos tenés dos nombres como banda, es un quilombo. El primer disco de Sonic Boom solista se llama Spectrum. Claro. Sí. Y ahí se te va Y todo. después dijo, Y ah, no, después. mejor le pongo Spectrum. Sí, Ah, no, mejor no, no, mejor mejor no, Sonic Sonic Boom. Boom, no, No, Spectrum. bueno, y así Sí. ya se te Ya va. está. Hay que llevar Radio Libre Hiroshima para salir a caminar fuerte. Ahí sonaban ¿Qué? Perdón, Pegasus. perdón, ¿qué es esto? ¿Un Pará, chivo? ahí sonaban Pegasus. Ay, porque ella lo ponía. Pero qué chivo que está. Mambo, pará. Va a tocar una fecha que súper recomiendo. Va a tocar. Lástima que van a Ah, estar anunciadas a las 7 de la tarde y van a tocar a las 2 de la a las mañana. 2 de la mañana, Pero va a tocar Hiroshima, sí. Hiroshima de Andes, con Las Futuras Madres, la banda Ah, uruguaya, sí. que hemos pasado un tema acá Y me que era gustó, muy ¿eh? lindo, Sí. sí. Voy a llevarle el vinilo a Mau para que me lo firme, ¿eh? Bien. Ya conseguí Para que me firme Giorgio el vinilo. ¿Viste que? ¿El de Donna Summer No, prohibido? no, no. Giorgio Ese estaría tiene. bueno hacerle firmar. Sí, también tenemos que lo vea, eso es verdad. Pero no, viste que Giorgio tiene un disco que sacó en Alemania, pero no los Columbine Imagine, con otro, con el Sí. tipo, el nombre es Ensign. Bueno, y ese lo tengo, y es un disco raro, es caro, incluso en Discogs estaba. Sí. Y. También está el disco, el vinilo que no sé si lo quedaste vos o yo en la El separación. Bolectro. No, no, no, el de Giorgio cuando hacía música tipo Beach Boys, que está con el Nada, sí, pero ese perro. es conocido. Y pero no, el Bolectro que está el Sí. Darth Vader, ese también puede ser algo medio raro. Sí. Igual, bueno, pero no, el otro, el de ese, el George haciéndose Kraftwerk, ¿Y a por dónde eso. vas a No, firmarte? el Papu, que era el Sí. Papu, le mando un abrazo, porque va a tocar Leo García con George, esas cosas. Sí. Y yo justo ese día tengo mágica, y le dije al Papu, Papu, ¿me haces firmar el? Pero por supuesto, me Ah, hace. Tengo miedo que mira. me lo doble, ¿viste? El No, Papu. te lo va a A ver, no, robar. no, voy a llevar, adentro le voy a poner otro disco. Porque si Sí, no, te no, lo va a aparte es caro, robar. en serio. Yo me lo llego a doblar, me dice, nada, Voy a ser, lo dejé ahí, justo la para Leo pasamos. García van a poner Sí, el disco claro. ese, ojo, estaría Te lo va a bueno. firmar Leo Es una García. buena, Eso es peor estaría todavía. bueno también. Para mi amigo Mati, que dice Así que pero sí, estoy como medio cholulo de la firma. No sé por qué me Sí, gusta la ya firma. estás viejo, No, dale. no, pero las fotos no, pero la firma, me encanta la firma de un disco firmado. Bueno, está bien. Hace poco, Chancha, Pedro, le mando un saludo. Sí. Me regaló un disco de Calypso firmado por el tipo que es Sí. tipo Lord no sé cuánto. Sí. Y me parecía gracioso. Sí, es lindo tener un disco Bueno, firmado. está bien. Pero no soy cipayo. Me gusta también los discos de acá firmados. Bien. Bueno. Cuando me regalan un disco, le digo, fírmamelo. Es como la obra, ¿no? Está Si no es bien. un genérico. Bueno, sí, es verdad, qué Ya sé que yo. está. No sé. Bueno, Está no sé, bien. Marco. Ahí la gente me ha molestado. A mí me llevaron de viaje, el primero de Spando, dice Mambi, Sí. y llegó todo hecho cajeta y sin la firma del saxofonista. Bueno, Martí, fui al preestreno de un importante preestreno. Pero no le habías ido en Bafisi, no fuiste. No, no fui en Porque vos no Bafisi. pisás Bafisi. Yo no piso Bafisi por esta cuestión de que yo De la alergia. odio todo. Sí. Y fui por primera vez al remodelado Centro Cultural San Martín. Yo no fui esto ahora. Fue muy bueno porque agarro y me meto por Corrientes. Digo, Sí. me meto por Corrientes porque yo primero pensé que era la Lugones. Claro. Porque era, me dicen, una película en San Martín, pensé que era Luego, Lugones. sí. Ya voy ahí y una vieja, vas a ver no sé qué cosa. No, no, voy a ver un importante preestreno. No, acá no es. Ah, bueno, pero dice, ¿es Teatro San Martín o Centro Cultural San Martín? Y Centro Cultural, eso es a la vuelta. Bueno, Y ya no me. puede, y por dentro no puedes ir. ¿Por dentro se puede ir? No se puede ir. No, Entonces salí. qué malas que son esas, Dios. Salí, di la vuelta, Sí. agarré Sarmiento y Sí. veo la dirección. Mientras tanto, en el teléfono me fijo, la dirección era una puerta hacia el número de la dirección. Me meto y había como unos molinetes para pasar. Y viene un tipo de seguridad. Y me dice, vengo, no ¿Usted viene de sé, algo de cultura? Te la dijo. película, no sé, una película, todo. No, eso es en la pirámide de vidrio que está en la esquina. Sí. Ah, hay unas Salgo, pirámides, sí, el sí. Louvre, es el Claro, el mini Louvre, Louvre, el sí. mini Louvre. Salgo, bueno, llego a ¿Y la qué te pirámide, metes? Como sí, Munra. llego a la pirámide de vidrio y había cuatro puertas de vidrio. Sí. Empujo una, cerrada, empujo la otra, cerrada. Y en eso viene un tipo de adentro que me está haciendo señas de así. Y Una había mala una onda. sola habilitada que había que hacerla para afuera y la demás había puesto un palo. Y el chabón, al solo hecho de que no le entren dos personas por otra Claro. puerta, no sé para qué, ¿entendés? Centro cultural, mala Bueno, onda. y ahí empezás a bajar escaleras mecánicas. Dos subsuelos de escalera mecánica y llegabas. Pero la sala está re buena y Sí, me imagino. me dijo Calori que parece que las salas esas estaban así, nunca se habían usado. Pero cuando remodelaron, Claro. habilitaron esas salas que porque son medio Era 70. como una, como justamente una cámara de un faraón Claro, que quedó ahí. exactamente. Así que bueno, y vi la vi el documental, yo ya, Sí, ya con esta habrá. Catalina que ya la había visto, esto, pero bueno, está bueno, lo vi con Octavio, el manager de Melero, Octavos. que se pegaba unas risas al Ah, los que se lado. ríen. Es un raidor, ojo que Hay es que un tener cuidado. raidor. No hay que ir a una de Tarantino o algo así Sí, que sí, son sí, medio. sí. Sí. Acá quedó bien, igual se ríe bien. Ah, O bueno. sea, se ríe con mucha explosión, pero en los lugares donde está bien que se Ah, ría. sí, no, no hay nada peor que cuando Claro, se rían. viste, sí. Sí. Y la verdad es que en la pantalla grande vi unos gestos así que me Y claro, hicieron. Marquito, pero sí. Y así que bueno, no Sí, me. muy Y buena. pues. Vayan, que están todos los fines de semana, ¿no? Todavía está, claro, Sí. todo, todo. Y es más, en esta vez que la vi, estoy de acuerdo con Tato. Lo digo acá. No, no pensé, no vamos a discutir. No vamos a discutir nada. Estoy de acuerdo con Tato. Cuando el argumento que usa Tato, diciendo todos somos sensores, porque cuando uno agarra y ve, va, quiere ver una película y dice esta sí, esta no, bueno, está censurando. Y tiene razón Tato. Sí, igual vos sos medio Tato a veces. Por eso. Cuando me... Tiene razón. Bueno, vos también sos Tato. Yo para nada, Marco. Yo jamás, yo dejo que todo el mundo vea y escuche lo que quiere. Acá Dave Bixby dice: se puede ir por la fotogalería. Yo intenté hacer eso y me dijeron que no, que ahora hay como una puerta, no sé qué onda. Pero bueno, Yo, mira, yo también estuve en el marco de. Estuve en el marco del cine turco. ¿Qué es el marco del cine turco? ¿Por qué hablas así? En el marco del cine turco. Me gusta decir en el marco, que sos vos, pero sin ese. Jorge Medajer, que le mando un abrazo. Me dijo, Mart, viste que Jorge exagera. Estás abrazando, abrazás al Papu, abrazás a Jorge. A Jorge es amigo nuestro hace 20.000 años. Estás abrazando mucho, Mart. Lo editamos en Mentoring Record, a Medajerte en vivo, cómo no, bueno. Bueno. Y me dijo, esta es para vos, me dijo. Jorge, ¿y no te dijo que es la mejor película del mundo, del universo? No, bueno, pero la verdad que la pegó, era para mí. Y yo no me he dado cuenta. Y aparte, andá a conseguir subtítulo de esto, todo en turco hablado. Es como... La película se llamaba Remake, Remix, Rip Off. Para mí. Sí. Y era una especie de las películas de este tipo que hace Osploitation, la que hizo la de Malasia. Sí. De, como catálogos. Sí, sí, como que hablan de una región y de la cultura clase B, digamos, o la cultura de hacer películas en masa, digamos así. Turco, obviamente, pero obviamente tenía, el documental tiene como otras cosas, ¿no? Como que meten, como una sala que iban a derrumbar, así, pero bueno, muestran mucho, y lo más interesante de la película, que viste, se llama Remix, Remake, Remix, Rip Off, es cómo... Las versiones turcas de Star Wars. Claro, no, es increíble, pero ya ni siquiera, que eso es lo loco y lo bueno, que ni siquiera es como una versión, ya es como un pastiche de cosas con imágenes... De las orejas, claro. Hay un chabón que hizo el hombre del no sé cuál, no me acuerdo el nombre de la película, tipo el último hombre o el hombre no sé cuánto. Está la película, el turco ahí con unos celofanes así plateado, corta la estrella a la muerte, así, de una. Y bueno, y estaba muy bueno. Bueno, como el pulpo negro, como el final del pulpo negro, que está el auto que se incendia y cae con el tirado. Exactamente, es así. Y antes era. Acá la Canal 9 tenía, encima tenía el pulpo negro, tenía 50 puntos de rating. Sí. Y pasaba eso. Ahí. Y es todo muy bueno. Y es verdad que Jorge me dijo: la parte de música te va a encantar. La parte de música, aparece el chabón que ponía música a todas las películas. Un tipo con una colección de vinilos de banda de sonido. Claro. Para esto usamos, ¿eh? Y ¿cómo lo usaban? Muy bueno. Tipo la música del Padrino en una, en un melodrama así. Claro. Y salta el director, uno de los directores que es muy grosso en las cosas que decía. Dijo: ¿y si no tenemos plata para pagar un iluminador, no, para una orquesta? Claro, dice: claro. Y bueno, y ya el chabón lo habían llevado hace un par de años a. ¿Viste? En Colombia, no sé dónde, ¿viste? Esas cosas que. Y que dice que y el turco decía: yo fui y pensé que me iban a pegar así y me felicitaban. ¿Cómo se te ocurrió hacer esas cosas? Claro. Es como que estaba atajado, digamos, pero dice, pero tenían esa cultura de que les chupaba todo un huevo. Eso estaba bueno. Ahora, lo importante es terminar la película, de que la vea la gente, que obviamente también estaba la explosión así de Greenhouse. Bueno, así, que cine. Que de hecho esto es un extremo. De algo que también se habla mucho en el documental de Calorie, que es esta cosa. Lo que pasa es que es lo mismo, pero lo que pasa es que eran los distribuidores agarrando. Se ponía de moda King Kong y se contrataban a un mono, una película de un mono italiano. Sí, que parecido, claro, ahí, y acá lo bueno es que lo hacían. Claro, porque el paso en el que sigue sí. No es este. Hay en un momento los chabones empiezan a poner, ahí sí, todo, me echan todas las versiones, ET, todo, y es increíble, todo, vale, muestran sí, tiburón, ET, todo así, versiones terribles. Y en una aparece un superhéroe que era la S de Superman, cinturón con el logo de Batman, hasta el mismo tipo, luchando contra el hombre araña, que era malo el hombre araña, y el santo. Muy bueno. Claro, esas cosas tenían como menos. Total. Y. Mashup, terriblemente. Así que en ese sentido está muy bueno. No sé si la van a repetir la peli. Porque el no festival. Está en el YouTube. Festival dura hasta el miércoles. ¿No está en YouTube? Porque yo en YouTube vi varios pedacitos de estas. Sí. De las películas originales, ¿no? Digo. Claro, sí. Así que no sé. Está hasta el miércoles el festival, así que puede ser que la den una vez más. Aparte fue bastante gente. en cosas. Así que le digo, agradezco a Jorge y eso. Bien. Vamos a un bloque y después Vamos música y seguimos. después seguimos. Sí, Sí. sí, sí. A ver Sí, sí, esto. Yo sí. tengo. Mirá, conseguí este disco que es una banda. ¿Viste esas bandas de pop orquestadas? Es 67. Que sacaron un solo disco, pero todo con arreglos. Todo, es como esas gemas raras que existían. ¿Viste? Que sacaron un solo disco y se llaman Steve and Stevie. Malísimo nombre. O sea, Steve. que agradezcan que sacaron solo Sí. un Y disco. yo lo puse en las tapas de Pink Moon iguales. Sí. Es igual a la tapa de United States of America. Ah, sí. Pero es 68. Así que estaban ahí. O Sí. sea, debe haber sido no sé quién de quién, ¿eh? Sí. Así que, bueno, vamos con Steve and Stevie y después Nirvana. Después, ah, qué bueno. Nirvana. Fin son la Nirvana Sí. acá. I see my life as it appears to me. No wonder daytime never comes to me. A daydream world far from reality. Put me on a tightrope and and I pretended to fall. And when I tried to find myself, she didn't help at all. Bueno, primero era Steve and Stevie haciendo el tema As I See My Life. Bueno, eso. Yo vi mi vida. Como vi mi vida, como vi mi vida. Como vi mi vida. Como María Marta Serralima, ¿viste? Muy sí, esa frase. Sí. Y recién era Nirvana haciendo Melanie Blue. Uh-huh. Y acá la gente que escucha mal y nos recrimina porque ellos escucharon mal, nos recriminan. Uh-huh. Dice, no tiene nada que ver, hay una testigo de América. Así, porque es la voz que tiene. Esa es la voz que tiene. Y yo dije, la tapa, señores. Y ahí puse la tapa. Es la tapa, no dije la música. ¿Cómo va a ser la música? Era la tapa. Bien. Los que sí son parecidos a United States of America es Broadcast. Sí. Es muy parecido. Bueno, Martín. Marcos, estoy. ¿Cuánto tenemos? No, todavía falta media hora. No, llego. Porque pensé que iba a morir antes, pero estoy. Tengo. Hay muchas noticias, muchas películas. Sí. ¿Por dónde vamos? Yo, esta que adelanté la otra vez que la estaba viendo, la terminé de ver. ¿Adelantándola también? No. Esta la vi, está en YouTube con subtítulos en español. La recomendó Mambo y yo todo lo que recomienda Mambo. Hacemos una metralleta de películas para que Dale. Entren todas. Yo. Para que se raya. Vos sí. Igual empezás. Lo que recomienda Mambo, yo lo veo. Lo veo, lo escucho. Qué bien que haces. Si es una película, la escucho. Si es un tema, lo veo. Sí. No, le recomiendo Bucarest 1208. Que es una película rumana del 2006. Dijiste que la adelantaste. No. Que la estaba viendo en muchas partes. Porque me interrumpía el quehacer de la agenda familiar. Y es una película que casi que es una obra de teatro, digamos. Porque gran parte de la película pasa en un plano medio fijo. ¿Comedy-drama? Sí. ¿Es comedy-drama? Sí, es comedy-drama. Es bastante graciosa por momentos, con su humor y es bastante dramático. De Europa del Este. Y lo dramático es que, viste, es todo. Sí, puede ser un poco dramática, pero no es. O sea, es divertida, es graciosa. Bueno, no sé si es divertida. Decime algo para que yo la quiera ver. Es un tipo que tiene un programa de televisión. Sí. En la televisión, es una televisión de Rumania, que se ven todos los caños, viste, todo muy berreta. Y tiene que hacer un especial de Navidad. Sí. Entonces invita a un profesor de historia de la secundaria, que es un borracho, que tiene todos problemas, y a un viejo que está medio loco, medio como ya con una demencia, que se disfrazaba de Papá Noel. Sí. Para hablar si hubo o no hubo una revolución cuando lo rajaron a Ceausescu, en Rumania. Y entonces empiezan a dar sus versiones y la gente empieza a llamar al programa diciendo no, nada que ver lo que están diciendo. Y empiezan como las contradicciones y es como, no sé, está muy buena. Son películas muy de festival, ¿no? Una película de festival, claramente, en donde que te deja un buen gusto, un buen sabor. Es que las comedias de festival son muy buenas y uno cuando quiere buscar una comedia así para ver en tu casa no encontrás. No, viste que es muy difícil. Acá lo encontrás. Bueno, así que bueno, vos, ahora te toca a vos. Bueno, me toca a mí. La otra vez vi una de esas películas llamada I, Madman. Bueno, ahora vi una que se llama Madman. Así a secas. Sí. Horror thriller. Sí, 1982. Es muy loco porque yo pensé, viste, es como que hay un loco arriba de un árbol, el afiche. Sí. Claramente. Y es una película más de campamento. Yo no, no me di cuenta ahí, pero muy, pero me gustó. Tiene cosas interesantes. Por ejemplo, o sea, es redneck, mitad campamento. Porque es como un bosque, que hay una casa y el campamento está cerca. Y está loco, bueno, Jason, ¿no? Básicamente. Pero lo que me gusta, que como es bastante de bajo presupuesto, hay muchos sintetizadores muy bien puestos. Muy buen, así a lo Carpenter, tipo, así en golpes, todo sinte, no usa, no usan golpes de otras cosas. Y tiene cosas interesantes. Por ejemplo, hay gente que vos das por muerta, no muere, que eso está bien. Y después gente que obviamente das por muerta, muere. Pero, qué sé yo, tiene sus cositas. Está para verla, ¿eh? Dentro de todas las de campamento, que ya voy hablando como de 10.000, esta no me parece tan mala. Tenés que hacer un top 100 de campamento. Y es que sí, ya hay un montón de campamento. Claro, qué locura debe haber sido ser niño en el 82 en Estados Unidos y irte de campamento. Sí, tenés que irte porque está todo mal. No podías dormir. Viste 20.000 películas que te caen en la cabeza, no tenés, llegás sin cabeza. Bueno. Sí. Y lo que debe ser un campamento de chicos un poco más grandes, donde tenés a Gutiérrez, que sabe lo que hizo, agarró una máscara de hockey y se apareció en el medio del campamento. Bueno, y de golpe no había nadie, porque estaban todos haciendo el mismo chiste. Yo fui a un campamento una vez. Un campamento, porque una vez a mí me mandaron a una colonia, eso fue un sufrimiento bastante choto. Encima, entrar tarde a la colonia, espera, me odiaban. Solo él, porque, bueno, mucho bullying. y bueno, estuve en un campamento que era de 2 días, creo, ahí en el lugar, que era ahí en Ezeiza. Y un boludo hizo ese chiste, nos estaban contando una historia de terror y vino uno gritando así, pero de los boludos esos, no sé qué eran, porque no eran ni profesores, coordinadores, sí, no sé, algo pedófilos. Así. Pedófilos, exactamente. Y vino y todo, diciendo, y bueno. Pero después, descuidado, todo, nosotros nos íbamos al pantano que estaba ahí, nos podíamos ver, viste, no te cuidaban, bueno, ya está. Sí, igual era muy chico, ¿no? Cuando tenía 9 años, por ahí. Bueno. Así que bueno, Madman, 5.3 en 1982. Está bien. 7.4 tiene Bucarest. Apa. 12.08. Sí. Bueno, me toca a mí. Te toca a vos, pero ya está. Yo ya hablé de esta, Marquita. Sí, bueno, no sé si hablaste de esta. Sí, hablé de esa. Bueno, como muchas veces pasa que cuando. No, por eso. Ahora viene mi visión. Yo no recuerdo lo que vos dijiste de esta. ¿Vos te acordás lo que dijiste? Es que en realidad no tiene mucho. Es muy gracioso que te quieren generar tensión enfocándote en primer plano de una ranza. Bueno, a mí me pareció muy bueno eso. Me pareció una idea. Sí. Una idea, la casa es muy buena. Una idea jugada, es un museo la casa. Es un museo que queda en Florida. Mirá. El punto es el nombre de la película. Estamos hablando de frogs. Sí. Ranas. Yo te digo ranas, te cagás en las patas, ¿no? Sí. Yo no entiendo. Para mí, es que el chabón es medio fóbico a las ranas. Claro, sí. Porque claramente. No entiendo cómo se te puede ocurrir que una rana puede producirte terror. Era la época, para mí, ¿no? Era la época que estaban buscando desesperadamente animales y la naturaleza, venganza y, claro. Bueno, cayeron las ranas, Marco. Si hay de rata, de cosas, como que en la lista está toda usada. ¿Sabes? Bueno, tipo. Venía la rana. La rana es una familia que se juntaba en una isla, como si fuera una isla del tigre, a festejar el 4 de julio y además el cumpleaños de un viejo malo que estaba en silla de ruedas. Pero le cae bien a la negra, había una negra. Bueno, la película es del 72. Sí, había una Black Panther. Hay medio una escena Black Power, tipo que se junta con los criados. Claro, sí. Bueno. Y dice, hace 105 años que la gente decide. A cuento de nada, los está matando todos los bichos. Bueno. Sí. Y después es muy bueno la tensión que es. Primer plano, una rana. Además, se nota cómo tiran las ranas para el plano. Sí. O sea, se enfocan el piso y una rana y caen 3 ranas más de arriba. No, aparte es, primer plano, una rana y la rana está respirando, no está haciendo nada, está haciendo lo que hace una rana. La música te ponen. Claro, y después, bueno, víboras. Pues con las ranas, víboras. Sí. Y de golpe ahí empiezan con las arañas, porque ya es como un poco más. Hay un lagarto también. Y después hay un tipo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto es terror ecológico. Claro. ¿No? Precursora del terror ecológico. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, hay una muerte. Las muertes son muy malas todas. Sí. Pero hay una muerte muy, muy buena, por lo ridícula, que es que hay un chabón que va a buscar una cosa a un invernadero. No sé si la recordás. A ver. Y se le meten 2 lagartos overo. Sí. Se mete un lagarto overo y empieza a caminar por donde están los frascos arriba. Sí. Entonces hay un frasco que dice, una etiqueta dice veneno. Y el lagarto veneno lo tira con la cola. Claro, no Y me empieza a salir acordaba como eso. un humo y el tipo se muere porque el lagarto veneno lo Claro. mató tirando el veneno al piso Ah, y que se sí, rompa. no, no, terrible. Bueno, que además entran Que los puede verse demás. un gato también que le Pero tira. a ver, entran los tipos a buscar el cuerpo Sí. y no se mueren porque ya el veneno Ah, sí, ya bueno, esos terminó. son del asesino. Bueno, pero viste. Y bueno, y trabaja el de la silla de ruedas, un actor conocido. Ya cuando estaba en decadencia o cuando arranca, porque Sí. esa, el terror este lo agarra, no Sí. decadencia nunca en el No, este medio. ya era un viejo. Y es Ray Milland. Yo digo, me suena, Ray Milland, me suena, me Sí. suena. Claro, es el protagonista de Dial M for Murder de Ah, Hitchcock. para Lala. Que en realidad Hitchcock medio lo usa porque se parece un poco a James Stewart. Que se ve que cuando en un momento James Stewart le pasó a cobrar un montón de guita, Claro, dijo, no, llamaron a así este. tengo. Y este terminó haciendo la rara. Y la muerte de él es malísima. No me acuerdo. Está en la silla de ruedas y se tira al piso. Ah, sí. ¿Por qué se tira al Sí, sí, piso? No sí. tiene sentido que se tire al No, no. piso. No, sí, es una película, bueno, Bueno. Netflix, es el catálogo de Netflix. Bueno, Netflix a full. O sea, yo a esta Sí. le doy 10 Netflix. Sí. Porque es así de Hay que más. poner, perdón, en serio, te digo, dale buen puntaje para si Netflix sigue poniendo. Si no, no va a poner más. Bueno, yo le puse un montón a la del lobo, el hombre lobo, que vos me dijiste que Claro, estaba muy sí. buena. La del hombre lobo igual era Yo mejor que fui esta. criado con uno. Sí, ese hombre lobo es Sí. increíble. Bueno, Pero bien, bueno. sí. Y de afiche hay una rana que le Con sale una una mano, mano de sí. Aparte de adentro. las proporciones, sí. Bueno, Malísimo. ¿Te toca a vos? sí, sacá esto, ya Ah, está. ya está esto. Ya está Sí. esto. Voy a hablar muy rápido de esto. Vi una película argentina de terror, no sé ¿Por qué por qué, porque fuiste? estaba, no, estaba no, en Netflix también. Ah. Y dije, bueno, a ver, una hora duraba y el día trajo la oscuridad. Yo intento ser bueno, pero loco, hay que incendiar la casa de teatro. Así, hay que hacer, viste que acá los manifiestos son así, no son blandos, los manifiestos siempre hay que hacer, bueno, acá hay que quemar la casa de teatro. Esto de que haya una razzia Sí. y que no quede ni uno. Y que salga realmente una nueva generación de actores, porque es increíble que los actores sean tan malos, Pero pero estos son tan malos. son nuevos estos Y actores. no, no, bah, qué sé yo, seguramente entradas de cada uno de tener cinco Bien. publicidades de Marlboro y dos cosas, no sé, Bueno. calculo yo, no sé. Muy malos, pero los diálogos, Marcos, los diálogos, esas ¿Qué? pausas, por Dios, Contame, pero es contame, che. increíble. Todo, es como que avanzan en tecnología, está bien filmada y por momentos están como cosas. Avanzan en todo menos. Es como que el actor se queda en su trono y el director, en vez de cagarlo a trompada al actor, decir, loco, invertí en vos, actúa, hijo de puta, mirá películas, algo, porque no es claramente no es gente no está informada. Y, o sea, o viví. Absorbé la calle, no sé, absorbé la gente esa que vive. Yo observo Un tipo todo. ya. Y vos, ¿y por qué no vamos a buscar algo al pueblo para comer? Pausa. Es como que estás leyendo así, y frases que no existen. Le golpean a la mina a las 3 de la mañana. ¿Quién es? Ves todo una. Pero Pero parece eso joda, es el boludo. guión, discúlpame. Bueno, pero no, a los actores, yo sí soy actor. Le pones tu onda, le decís, haces como algo que sea más real, un nerviosismo, una fluidez al hablar. No, no son muy malos, Marco. Y encima quisieron hacer ese tipo, Let the Rain On In, la de los niños vampiros. Sí. Como quisieron darle como una vuelta de tuerca, así como unos chupacabras, pero como sin ser explícito, o sea, como un terror más sutil y con esos actores negros tenés que. Hay que hablar mudo, hay que hablar cine mudo argentino, porque si no. Bien. Oh, actores, pero es increíble que sean tan malos, yo no puedo creerlo. Yo te juro que la miré para ver algo, digo, bueno, me habían hablado bien ¿Quién te y. habló bien? No, pero había leído como que el cine de terror argentino últimamente estaban sacando como cosas. No, no, Sí, terrible. pero es obvio eso. Terrible, no, pero muy, Para muy mí, malo. disculpame, pero es obvio Yo no eso. podía creer, yo quería recordar, lo pasa la vida un montón, porque después como no vine a Pink Moon, pero tengo que, después yo voy a anotar frases, porque son, eso es lo loco, frases en el contexto, ¿no? Golpeás un Sí. almacén a las 3 de la mañana y lo que le Sí. decís, Sí. y esto se puede agarrar, no toqué, viste como cosas, Dale. pero Pero increíble, ¿eh? para eso Pero viste. rotundo es casa, vete al lado, en serio, Sí. es como una de joda. Bueno, Mingo y Aníbal contra los No, ya es que fantasmas. ya estamos llegando a un punto terrible. Porque son peores, porque tienen todos estos actores semi jóvenes, tienen esa cosa de como nosotros sabían que eran malos, estos no, entonces segunda que se enteren. Bueno, vi otra película que se llama Hospital Masacre. Ah, Pero vos mira. ves el afiche y dice X-Ray. Esto es muy X-Ray. gracioso. Empieza la película y se llama X-Ray. pero en todos lados figura como Hospital Masacre. Y ahí está la gran un preestreno, que el tipo, sé que alguien dijo, che, pero X-Ray no dice un carajo. Aparte ya hay un montón, hay una hasta una de ¿cómo se llama? De Corman, que era el hombre de los José, que es como que trataba de hacer... ¿Y Hospital Masacre? Ah, dijo. Y es... está buena la película. Es medio choreo a varias películas, como pasaba en la época, ¿no? También 81 es esto. Pasaba que era un pedacito de cada thriller de momento. Y esto lo que tiene es que es el... Mirá lo rebuscado. Es el día de San Valentín dentro de un hospital. O sea, bien, como... bien. Pero tiene eso. Pero claro, mezclar dos cosas. Y dos corazones en el hospital. No está mal eso. Hay un piso que está todo el tiempo en lo están desinfectando. Y bueno, es la típica película que empieza con una imagen de unos niños y 19 años después. Ajá. Entonces ya vamos ubicando los personajes en coso. Pues son básicamente muertes en una noche, es de una película en una noche, en un hospital. Y hay un par de muertes interesantes y hay un par de cosas que, o sea, más allá de que está todo, porque también hicieron el ¿cómo se llama? El que abre el cráneo, la sierra esa que abre el cráneo. Sí. O sea, está eso, está todo, pero hay un par de cosas interesantes. Obviamente el final abrupto, viste que los finales abruptos... Te voy a contar el final total. Sale del hospital la mina y termina de tal, pasan los títulos. Claro. Pero está bueno, hay cosas que están interesantes y una frase en un momento que le dice el tipo, el cirujano loco, le dice, y ahora voy a tomar lo que siempre quise. Y la mina estaba, tu corazón. Ahí estaba el día. Ahí salta el director y dice, ¿entendés? San Valentín, su corazón. Y así que, bueno. Sí. Yo pensé que iban a chorear más a Me Habló de Valentine, la película de los mineros que mandaban corazones en cajas, pero no. Porque en un momento abre una caja y digo, no, me diga que hay un corazón porque. Claro. No, una cabeza. Bien. Así, bien. Que, así que Hospital Masacre también es para ver así. A la tarde, si ya viste todas, está bien. Está bien. Recordemos que... Género, ¿no? Sí. El director, que se llama Bo Davidson, sí, hizo muchas películas. La película que hizo después de esta que estás comentando vos, al otro año, fue El Último Americano Virgen. Claro, y ahí dijo... Dijo, capaz esto, que esto. Es por acá. Es por acá, dijo, claro. Así sí, que... sí, ahora que recuerdo, hay unas escenas eróticas acá, que el tipo... eso tiene la película. Tiene un tono que todos, viste, que quería hacer que todos sean sospechosos, ¿no? Todos los médicos. Sí. Pero viste cuando ya hay algo ya exagerado de que sospechas, tipo que diga 33, si lo miraba así. Y la mucha mina en teta, que le hacían poner en teta a la mina para tomarle la presión. Claro. En serio te digo, es así, literal. Le toman la presión en tetas y como todo así. Pero está bien la peli. Bueno. Listo. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. Sí, porque ya la otra era una cosa. Bueno, música, Marcos. Bueno. Música, maestro. ¿A quién le toca a mí? Y te toca a vos, guarda. Sí, por favor, temazo. Para. ¿Qué pasó? Out of here. Bite the talents you see. Bite the talent clear for me. And the sign that says clean the carpet name. Like a carpet I rolled away. No, don't cast me out of here. Te corté lo último. ¿Cómo vas a cortar el platillo? Te corté el platillo ese. ¿Sabes qué? Julian Cope, te corté el platillo. El platillo, ¿viste? Temazo, es nada comparado con lo que vos te cortás tu carrera con los discos malos, cuando saca un disco malo. Sí, cuando te agarra el hard rock, Dios mío. Así que bueno, era Julian Cope haciendo su mejor. Esto es su mejor. Uno de sus mejores. ¿Discos? Expresiones. Cuando Julian Cope se pone así más. Astral, digamos. Sí, Haciendo Laughing Boy y bueno, era Latin Boy. Sí, Latin Boy, que sí. Era. El video es muy bueno, está él como como con un caparazón de tortuga yendo de acá para allá en las pirámides esa inglesa, ¿cómo se llama? Donde está el Santo Grial, que dicen, donde están las piedras esas de mierda que tiene. Sí, lo que le gusta es el Stone, sí, no me acuerdo. Stone Age, ahí está. Sí. Así está ahí. Bueno, Mambo dice que hay que ver una película que se llama California Dreaming, también sí. Rumana, onda uruguaya. Sí. Hay algo uruguayo. Uruguay, que hoy estamos hablando mucho de Uruguay. Sí. Es nuestro, bueno, por algo es la República Oriental. Es nuestra Europa del Este. Es como si fuera que ellos vivieron el estalinismo y vivieron, bueno, todo el comunismo. Es que los barrios tan oscuros y todo tan antiguo, sí. Es como yo no me acuerdo que lo que me impresionó era como San Telmo en el 70. Claro. Sí. Así que bueno, y dice que también recomienda a Mambo una que se llama La chica más feliz del mundo. Mambo, a mí perdón, ¿no? Sí. Yo lo quiero a Mambo todo, pero a mí solo títulos, decime algo. No, no quiero que solamente me tiren títulos ya a esta altura. Y también quiero una, algo. Dave Bixby, mientras se está convirtiendo, dice, también recomienda la autobiografía de Nicolae Ceaușescu. Sí. Y un tibio dice, son como las ligas menores. O sea, ¿a cuento de qué? ¿Quién es? Jaja, viví, dice Josie. ¿Cómo se llama la película? ¿Los que matan? Debe ser la película argentina que estabas viendo, que era La oscuridad del día, no sé qué. Sí, el día trajo la oscuridad. Bueno, así. Un trabajo práctico de estudiantes de cine. Sí, así. Sí. Así nomás, sí, se lo dicen, ¿eh? Sí, pero igual el tema es que yo no sé hasta qué punto el actor... Porque todo entiendo que el director, todos tengan su tarea de bla, bla, bla, sí, cosa. Pero el actor, ¿qué hacemos con el actor? ¿Quién al actor, quién le dice, che, no? Y bueno. Es como raro eso. Bueno, nombran a It Follow en el chat. Yo hablé acá, It Follow la pasó en el Festival de Mar del Plata, que ahora se viene, nuevo, sí, la nueva edición, y la pasó Mar del Plata, y yo en su época, cuando la hablé en Pink Moon, dije que era dentro del terror nuevo, está bien, pero ahora se armó toda una bataola. Mira, para mí vos no lo entendiste, Martín. Por Dios, me libre, paren un poco. Mirá, me tatué. Todo el mundo, pero aparte, sí, son los mismos que, viste, rompió la bola con Mad Max. Yo me tienen hinchado los huevos ya esos que se excitan con una película de cartel y que rompe la bola, que es lo mejor del mundo, y se olvidan. Después no es que después la vuelven a traer en alguna charla como... Hablen ahora de Mad Max, de un personaje de Mad Max, sí, de cosas. No te hablan más, ya estás olvidado hasta que... No, es gente que se toma un Viagra, un Viagra emocional. Claro, dejate. Entonces está todo excitado y después... Yo me volví loco con Rolling Thunder, pero hasta el día de hoy te digo algo de Rolling Thunder. Sí. O sea, ya me va a quedar para toda mi vida Rolling Thunder. Estos hijos de puta las tiran, son descartables las películas para esa gente. Sí. Bueno, son descartables las películas. Por eso creo que no hay que tomársela. It Follows es una película más. Dentro del cine, está tan mal el cine de terror actual, sí, que queda bien, pero no. O sea, no, por Dios. Bien. O sea, no para tanto. Decían que eran las ondas desde o sea, justo ya hablamos de Let the Right One In. Esa sí, Criaturas de la Noche acá. Sí, esa sí noche. Es una película de culto. Esa la viste, terminás de ver esa película y decís, esto es de culto. Claro. O sea, va a quedar. O Blackwood Project, que mucho. A mí, sí, yo terminé. Yo dije, esto va a ser culto, y es de culto. Realmente, sí, hizo algo. Pero esto, nada. No, no. Claro. No. Bueno. Uruguay es nuestro Uruguay, viejo. Basta de comparar. Es verdad. Tienes razón. Uruguay es Uruguay. No, Uruguay solo sirve para ser comparado con algo. Si no, no tiene gracia. Yo soy como tu hermano, dice, sí, Mambo. Si te tengo que recomendar algo, te nombro al director, claro, al iluminador y al guionista, porque no puedo vender nada. Bueno, Mambo, vende. Créenos, dice Mambo, muy bien acá. Confía en la gente. Confía en la gente. No puedo confiar en la gente, está duro. Antes confiaba, ahora ya no. Y hay una música de fondo. Sí. La culpa la tiene Conde de recomendar It Follows, dice. No, Conde, sí, no. Conde igual recomienda... Ya no tenemos que decir nada, ¿no? Ya la gente lo conoce. Sí. Fíjense su historial de recomendaciones. Eso, sí, tendría que ver el historial, ahí te dice todo. Claro. Conde en 1993, ¿qué recomendaba? A la pucha, no me quiero. Pero vos estás proponiendo una especie de veraz. Sí, una historia clínica. Una historia clínica de recomendación. Los críticos tienen que tener su historia clínica. Sí. Ojo que este tipo, sí, que te recomienda el nuevo disco de New Order. Sí. Ojo que estaba recomendándote. No hace mucho, en 95, sí, sí, decía. Que en el 92 decía que Blue Lines, Demasiado Ataque, era que eso pasaba. Sí. Acá no nos olvidemos. Así que hay que tener cuidado con eso. Marquitos, esta semana vi un noticiero. Sí. Donde un pibe tiene un gas pimienta en San Telmo, ¿no? Un pibe tiene un gas pimienta en el colegio. Y sí, estaban hablando con los pibes y dicen, no, y esta semana no tuvimos clase por una amenaza de bomba. Y yo me acordé, porque yo me había olvidado, sí, que era pasaba seguido. Sí. Muy gracioso, que es obvio que nadie quiere laburar, sí, que como amenaza de bomba, ¿por qué? Es tan, que hoy en, que se tome en cuenta, sí, una amenaza de bomba ya en un colegio que es un adolescente, sí, que se guarda que hay una bomba, somos los de Easy y pero, pusimos una bomba. Pero es que es muy gracioso que a esta altura un colegio tenga que... Bueno, hoy no hay clase porque un niño dijo que hay amenaza de bomba. Que siga pasando. Es muy... A la hora que está la prueba de la fila va a explotar una bomba. Porque Aparte, ¿por qué? Eso es lo loco. ¿Por qué ponerle más allá de todo? ¿Por qué una bomba? Claro. O sea, ¿qué tiene un...? Bueno, ¿qué es? Hay una bomba en el colegio. Claro, ¿no? Pero por eso, hasta mirá hasta dónde, desde cuándo se viene haciendo. Pero que se siga cortando la clase. O sea, se cortaron las clases porque había una amenaza sí, de bomba. Sí, por otro lado tampoco podés decir. Es como si hay. Pero, pero Marcos, pero no, es que no existe. ¿Cómo nunca explotó un colegio? Pero mirá si llega a explotar. Pero ¿cómo ha explotado un colegio? ¿Qué? ¿Por qué aparte? Una bomba. Pero que, por, o sea, no tiene sentido, no tiene nada, ni religioso, nada. ¿Qué? ¿Para qué volver a explotar una bomba en un colegio? ¿Por qué va a explotar una bomba en el colegio? Porque hay pruebas de matemáticas. Vos no entendés nada. Es muy gracioso. Yo no lo podía creer, sí. A nosotros nos escucha mucha gente de la industria musical. Sí. Y creo que le mandamos un saludón. Le mandamos un apretón de manos. Sí. Un apretón de manos. Sí, y mirada a los ojos. Una mirada a los ojos. Apretón de mano y un almuerzo de negocios. Sí. Sí. Bueno, a esa gente, tengo acá, mira, recién bajadito el PDF, que es el informe de la RIA. ¿Sabes qué es RIA? No. Es la cama de esa de la industria fonográfica. Son los que cierran los sitios donde vos te bajas música. Ah. Que da el informe de cuánta guita, es así básicamente, cuánta guita hay en el mundo de la música, sí. ¿No? ¿Pero de acá o...? No, mundial. Ah, mundial. Va, en realidad, mundial, o sea, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, si yo te digo, del 100% de los discos, sí. ¿Cuántos discos son discos? O sea, la gente escucha música. Sí. De todo, de la forma que escucha la música, ¿cuántos escuchan desde un disco, desde algo físico? No, nada, ya a esta altura, nada. ¿Cuánto? Decimos un número. Pero desde cualquier formato, sea vinilo o cosa. Cualquier formato, del 100% no sé. De la no, música. No, nada, un 3%. No, 24%. Ah. 24% de gente. Pone, por la moda el vinilo. Pone un CD, claro, pone un CD o pone un vinilo para escuchar música. Claro. El 40% se baja y le queda. Sí. De iTunes seguramente, de esos lugares. Sí. Y un 32% escucha de Spotify o de YouTube o de sí. Todo eso. Y me gusta porque hay un 1% que escucha ringtones. No, muy bien. Bueno, el punto con eso es que después está el informe y la comparación entre el año pasado y el 2014 y el 2015... Y disculpen, ¿no? Que yo les hable así de negocios, pero no, me parece pero que... No, pero esto es para las pymes. Que me parece que esto... Les... Lo escucha la gente de Fuego Amigos, por ejemplo, que ellos están en la industria. Claro. Para que tirarles la posta. Te tiro la posta. CDs. Sí. Entre el 2014 y el 2015 disminuyó el 30%. Claro. El mercado del CD. Sí. El 30% es mucha, es sí, mucho. Bueno, se está viniendo a pique. Pero Marcos está... Bueno, pero en un año disminuyó... El mercado del CD single... No, eso claro, eso ya no es increíble. El mercado del CD single se desmoronó el 80%. Claro, ¿quién quiere un CD single? Pero viene con tres bonus track, ¿eh? Sí, viene una versión remix, en vivo sí. Y otra versión mono, que es lo mismo. Bueno, la versión mono debería ser hecha por un mono. Muy bien. La versión mono de... No lo sigas, está bien. Listo, ok, gracias. Y en cambio, LP y EPs... Vinilo. Vinilos. Entre el año pasado y este año... Sí. Subió el 50%. Ah, claro. Bien. Viva los precios desorbitados. Mantienen viva la música, el vinilo. En su formato original. Bueno, el single de vinilo subió el 30%. Claro, bueno, sí. Los videos musicales, vos te comprabas el DVD de Phil Collins en Wembley. Live, sí. Bajó el 20%. Claro, ya lo ven en YouTube, la gente dice, me voy a comprar este video. Claro. Así que bueno. Y lo que decía, todo este informe estaba linkeado a una nota que decía, que después, bueno, no voy a poner el informe. No leas la nota, decí más o menos. No. Lo que decía era que... Toda la guita que se recauda por Spotify o por YouTube, o sea, por los streaming, sí. Es menos guita que la que recauda la venta de vinilos. Pero espera, ahí algo está mal. Si vos me acabas de decir que los que escuchan en un formato son 24% y un sí. 40% de... Los 40% baja. Bueno, y es Spotify, ¿y eso? No, los que bajan son los que compran el track. ¿Y los de Spotify cuánto es? ¿Era más igual el que...? El 30%, sí. Pero eso es la gente... No, que el truco está en que... Y eso hay que hacer un día el cálculo. ¿Cuántas escuchadas de Spotify, claro, hacen, te dan de ganancia lo mismo que vender un disco. Claro. Y me parece que ahí está el truco, que Spotify no garpa nada, claro, porque todavía da pérdida, y es una empresa que da pérdida todo el tiempo, es como que es toda una proyección de futuro, un día va a cerrar y ya está. Sí. Se suicidará el CEO y listo. Sí. Y pero bueno, pero lo loco es que hoy te conviene más. Porque pensá este razonamiento. Yo soy Ricky Martin, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo estás? Yo saco un disco. Sí. Si me escuchan 1,000,000 de personas en Spotify. Poné un tono, Marco, puertorriqueño. Si me escuchan. Chito, chiste, uno de Nordelta. 1,000,000 de personas, sí, en Spotify, Apple Music, Spotify, o cualquier, sí, cosa de esas. Me va a dar tanta guita. A lo mejor me conviene ser un artista de culto, porque el artista de culto que te vende capaz que 5,000 vinilos, recauda más que una estrella pop por streaming. Lo escuchan 50,000, sí, pero gana más plata los 5,000 vinilos que vendió Yo La Tengo que los 50,000 escuchas de, no sé, de un, sí, reggaetonero, ponele. Sí. Bueno. Y eso va a cambiar la música a futuro. La va a hacer peor. Claro. Porque entonces, como viste, siempre la plata trae la degradación del ser humano. Entonces, sí, de hecho ya está pasando. Como el indie, el nichito y todo, no, viste, sí, todo eso hace que se hace cada vez peor música, pero se sigue haciendo y se saca todo el tiempo música porque es mejor negocio. Es negocio. Que el artista pop, que de última, el artista pop tiene toda una infraestructura para tratar de pegarla, y si no la pega, se muere. Espera eso, justo detenete ahí. Viste, yo vi laburar a Ira Kaplan acá en el Vortex, acá, sí, a la vuelta, a laburar de indie, sí, de indie, que tenía $20 en el bolsillo. Sí. El otro día estaba mirando un video de Pearl Jam. De acá, sí, no te privas de nada. No. No sé por qué me agarró, de vez en cuando, pero viste, como chusmeando. Sí. Estaba chusmeando, digo, ¿qué hacen estos tipos? ¿No? ¿Cómo, claro, la formación? Sí, los mismos, no sé. Quería ver eso. Y esto, justo lo que hablabas recién. Los tipos eran Eddie Vedder con una remera dada vuelta también, pobre. No. Así como este, el chanta de Yo La Tengo acá. Todos así, todos con megaparedes como de Marshall, todo así, pero todos sencillos, ¿no? Un escenario amarguísimo y entonces era todo. Como que ellos querían conservar de cuando tocaban en un pub, sí, el tema de que están ahí con una alfombrita así, y a la vez en una infraestructura de estadio, y decir, loco, por lo menos, sí, me pone un diablo que se infla, una, sí, campana, un, dame show, este hijo de puta ni siquiera gastan en show, que eso, bueno... Que Bono, sí, es el circo, sí, Bono, de Tiani. Bono te viste que te hacía el Pop Mart Tour, que te, sí, hacía el limón. Limón, el... Te vendió un limón. Bono vendió un limón, es, sí, un genio. Pero a lo que voy es que... O Kiss con los 3D... Eso, ya que estás, sí, ahí. Estos hijos de puta encima. No, no, agarrete. Nosotros estamos tocando en un pub de Seattle. Sí. Dale, hijo de puta, dejate, sí, joder. O sea, haceme un diablo que se infla, sino para que esté en un estadio. Claro. Para verte chiquitito así. Sí. Y que ya en un momento un español horrible digas La Negra Sosa. Sí, claro. Linda noche para escuchar La Negra Sosa. Sí, este tema lo conocen y tocan Jeremy. Decís, sí, hijo de puta, bueno, claro, así. Pero está pasando eso. Que ahora están todos los laburantes que laburan de sencillos y todo, y es cada vez como que también pierde en la mega, porque estos tipos son millonarios, entonces ya, sí, ya se replantean, ¿no? ¿Para qué voy a ser un diablo inflable todo, sí, si en realidad, sí, puedo salir con remera haciéndome el, claro, el que soy un tipo sencillo, lleno un estadio igual que el gozo? Así que es como medio raro eso. ¿Viste? El estadio en el, sí, no el indie, pero sino la estética de la forma, claro, independiente. Y la otra vuelta de eso, que era un poco lo que decía yo recién, es que si vos te mantenés llenando lugarcitos de entre 5,000 personas a nivel mundial, digo que, claro, que no es nada, digo, es mucha gente, pero, sí, sí, pero se puede, o menos incluso, de 2,000, sí, personas, sí, ponele. Y vendiendo tus vinilitos y vendiendo todo, sí, eso, vos tenés una infraestructura que te resierra para lo que es lo que parecía, sí, que era que se acababa todo, ¿no? Pues uh-huh. con la bajada de disco. Bueno, y todo sin ir más lejos, los Resident tocaron en Niceto y todo el mundo diciendo. Y yo, sí, yo vi el documental de la gira, sí, encima, sí, un embole, sí, son unos chantas, esos tipos son, sí, terribles. Y era, ¿tocaron al final? Un embole, no, tocaron, ¿no? No, sí tocaron, nos tocaron el viernes, vi fotos, ah, y todo el mundo diciendo que es show del carajo, todo, y se aburrieron todos, pero obvio, todos aburrieron, todos aburrieron y dicen que es un show de carajo, y todos aburrieron. Ajá. Pero bueno, vendían las remeras y todo, está bien, o sea, ¿qué vas a hacer? Si sí, eso me da más merchandising que eso. Bueno, momento, que acá se armó, vamos a leer el gozo. El conde. Apareció el conde, tardísimo lo mío, buenas a todos. Esto sabes por qué. Como se acerca Mar del Plata. No, y aparece. Porque alguien le dijo, che, están hablando de vos. Sí, hablamos de vos. Hablamos de vos, de la, sí, del veraz, del veraz de, sí, conde. Bueno, se viene la data dura, dice Mambo. Me gusta esta bajada de línea de la industria. Marcos es un topo de la ría en Argentina, sépanlo. Y claro, si una reedición de día y noche por Cheto sale $500, pero ¿cómo no va a dar maguita el disco? Tienes razón. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero claro, porque el punto es ese. ¿Cuántas veces tenés que escuchar por Cheto en Spotify para que te rinda 500 mangos de un vinilo? Claro, que con que vendas uno ya está. Él dice, no, para eso. Es que por Cheto te dice, no, yo. Claro. Pero los obsesivos escuchadores de canciones, y sí, hay que ver, yo, hay que ver escuchando todo el tiempo. Cuando me llegué a escuchar en YouTube temas, sí, 10 veces por día, y sí, te agarra la loca. Y bueno, pero por eso es que te pagan dos centavos. El RD Maravilla, el goloso, después búsquenlo, ajá, un reggaetón. Te juro, lo escuché 10 veces un día y el otro día lo puse en una fiesta y explotó la fiesta con RD Maravilla, el goloso. El goloso. Después terrible, claro. No, terrible el tema. Aira Kaplan ahora vende más que Shakira, sépanlo. No cualquiera pronuncia limón como vos, no reconozcamos. La verdad. Es como el del subte. Es como el del... ¿Viste qué hace? Como el del subte. Es como el del... Sí. Aprendan de Faith No More, que compraron florerías en Chacarita para decorar que salía menos que el telón. Muy bien. Muy bien. Sí, bien. El de Iron and Wine fue un show del carajo, dice... Qué amargura, por Dios. Por Dios. Qué amargura. ¿Está con barba todavía? Y seguro. Sí, sí, sí, re bueno, para sonar bien en Niceto, dice un tibio, que, bueno, está bien, se puso un tibio, ¿no? Un le tibio. Gusta de No Wine. Putos, tenés que escuchar los programas anteriores. No, en este, Conde. No, en este, Conde, fue antes. Sí, sí. Hablábamos de... tu historia clínica. De tu historia clínica de recomendaciones. Sí. Por It Follow y toda tu exageración. Y Santi dice, medio de la última vez que vino, puso una pared de Marshall, pero de Led. Bueno, pero por ahí, dame show. Sí, por eso. Está bien. Así que bueno, Marquito, nos tenemos que ir ya. Sí, urgente. Con esto no, nos vamos. Vamos a despedirnos con un temazo. Con un... Ah, bueno. Y sí, me toca a mí. ¿Tuyo? ¿Que lo hiciste vos? Sí, es un tema que lo hice con Pete Rock y sí. CL Smoke. Sí. Haciendo. Ay, suavecito. CL suavecito, sí, dale. Mira, suavecito para usted. Suavecito, bueno. Ah, después te contaré una cosa. La semana que viene les cuento. Bueno. De un festival de hip hop. La semana que viene yo no estoy. ¿Sí? Ah, bueno, otra. Solo. Reminisce for a spell, or shall I say think back, yeah. 22 years ago to keep it on track, uh-huh. The birth of a child on the 8th of October, like a toast, like but my granddaddy came sober. Please count back all the fingers and the toes, now I suppose you hope the little black boy grows, yeah. 18 yeah. years younger than my mama, uh-huh. But I really got beaten with the girl of trauma, yeah. In single parenthood there I stood, by the time she was 21 had another one, yeah. This one's yeah. a girl, what? Let's name her Pam, same father as the first but you don't give a damn, right. Irresponsible, plain not thinking, yeah. Papa said yeah. chill, but the brother keep winking, uh-huh. Still he won't down you or tear out your hide, right. On your side while the baby make a slide, right. But mama got wise to the game, uh-huh. The youngest of five kids, hun, here it is, yeah. After yeah. 10 years without no spouse, yeah. Mama's getting yeah. married in the house. Word. Listen, positive over negative, for the woman a master, uh-huh. Mother queen's rising a chapter, yeah. Deja vu, yeah. Tell you what I'm gonna do, when they reminisce over you, my God, my God. When they when they reminisce over you, my God. My God. My God. My God. My God. My God. When they reminisce over you, my God. So lovely. When I date back, I recall a man off the family tree. My right hand, Papa Doc, I see. Woo. Took me from a boy to a man, so I always had a father. When my biological didn't bother, yeah, taking care of this. So who am I to bicker? Not a bad ticker, but I'm clocking Pop's liver. Yeah. But you can never say that as life is through. Five kids at 21, believe he got a right to. Right. Here we go while I check the scene with the Portuguese lover at the age of 14. The same age, front page, no fuss. But I bet you all you know they live longer than us. Right. Never been seen now, that's where you're wrong. But give the man a taste and he's gone. Nodding off sleep to a jazz tune. I can hear his head banging on the wall in the next room. I get the pillow and hope I don't wake him. Yeah. But this man, the cuss, hear it all in verbatim. Telling me how to raise my boy unless he's taking over. I said, Pop, maybe when you're older. We laughed all night about the hookers at the party. My old man standing yelling, good God almighty. Use your condom, take sips of the brew. Right. When they reminisce right. over you, for real. For real, baby. Like that. We for real.